Sí, encantados con la el apoyo del público, ¿no? Porque como le decía recién a otra persona, la gente ama a su institución intendencia. No a los intendentes, entramos, salimos, somos aves de paso. El que te reconozcan porque cumpliste con tu deber, bueno, de acuerdo, lo recibo con gratitud. Pero lo interesante es que la gente ha tomado el interés que nos ha sorprendido a ustedes mismos, los organizadores, y ha venido a ver a quienes condujeron la intendencia. Han venido familiares pero de intendentes del siglo pasado. Es maravilloso, ¿no? Y Olavarría tiene esa característica. Yo en un reportaje radial hoy decía, una vez Juan Ángel Moya, que era el secretario de gobierno, vino asustado a mi despacho a decirme, ¿sabés cuánta gente está trabajando gratis hoy en la intendencia? 200 personas. Es decir, que la gente quiere la cosa pública, cosa que no ocurre en todas partes. Una más, contame qué sensación te da como ex intendente cuando transitas por algo que se construyó en la época que vos eras intendente. Y mirá, me ha pasado cuando paso por la universidad, cuando formo parte de la comisión de vocal último, si puedo, y si puedo dejo el lugar en el parque industrial. Y bueno, yo creo que el tema de la política y de lo que se hace y lo que no se hace, si dura, y yo hace 40 años que fui intendente, parece que no, porque todavía me queda un cacho de pelo negro, pero lo cierto es que cuando vos ves eso decís, bueno, tan mal no estuvo la cosa, ¿no? Y yo tengo la conciencia tranquila, pero se tranquiliza más, obvio.